Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Música Sacra continúa realizándose en varios escenarios de Quito. A las 11 horas se presentará BDB Dúo de España en el Teatro Nacional Sucre. A las 13 horas, Paco Godoy de Ecuador y Tigran Terminasyan de Armenia en el Centro Cultural Metropolitano. A las 19 horas, música temprana de Holanda en la Iglesia de la Merced. El festival se desarrollará hasta el próximo 2 de abril. Internacionales. La Habana. El cuarto encuentro de voces populares se realizará del 28 de septiembre al 4 de octubre próximo en La Habana. Además del país anfitrión, asistirán 36 invitados de España, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. Por primera vez en la cita participará el cantante uruguayo Jorge Drexler. También estarán presentes el cantante Jorge Guliano y el poeta Mariano Pini, ambos de Argentina, así como el proyecto español Señoritas on Fire, que se dedica a recrear la música de su país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.